con su nivel. ¿Y ahora qué? Las aguas tomaron su nivel. Repítelo otra vez. ¿Y ahora qué? Ahora sí. Llegó la hora. Las aguas tomaron su nivel. Todo vuelve a suceder. Todo ¿y ahora qué? Oye, ¿ahora qué? Las aguas tomaron su nivel. ¡Súbelo! ¿Y ahora qué? Porque pensaba que la tenía tan segura, que era tuya, que era su ley. Y proclamabas que ya más nunca volvería a ser mía. Que ingenuo, porque la verdad es el tiempo. Yo fui el primero, el de sus sueños. Y un viejo amor no hice olvidar ni se dejar. Si un día hubo un fuego, cenizas quedan. Cenizas quedan. Esto es amor. Voy a volver con esta fuerza de luz y amor en sus pupilas a mi vida. Debes saber que ya más nada puedes hacer. Así está bien como las aguas cuando toman su nivel. Ella quiso volver. ¿Y ahora qué? Sé que te hace sentir mal que después de tanto tiempo ella quiera regresar y a mis pies vuelva corriendo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Ella quiso volver. ¿Qué vas a decidir ahora? ¿Y ahora qué? Lo tuyo fue solo un chance. Bien que aprovechaste, pero hoy quiero que sepas que no puedes darme alcance. Y ahora tú, ¿qué vas a decir? Tú, llegaste ahí, Marilyn. ¿Y ahora qué? Pero comprende que fui el primero. ¿Para que te desesperas? Si sabes que no tuvo fuego, siempre cenizas queda. Ahí nada más. Bueno, aguarachando que ya las aguas tomaron. La hora de cantar como ayer, la hora que de quererte otra vez, otra vez. Las aguas tomaron su nivel. Repítelo otra vez. ¿Y ahora qué? Ahora todo ha vuelto a suceder. Las aguas tomaron su nivel. Todo está como tenía que ser. Todo es como tenía que ser. Ella decidió volver y esa es mi felicidad. Por eso. ¿Y ahora qué? Ahora sí, llegó la hora. Las aguas tomaron su nivel. Y es que las aguas son las aguas, mira. Y cuando toman su nivel, me humila, recógete. El que te tiene que recoger, recógete. ¿Y ahora qué? Ahora sé que estás brava, pero yo qué sé. Las aguas tomaron su nivel. Dice, yo sé que estás en pensarte que todo es un mal momento, pero estás perdiendo el tiempo. Ay, eso es poco. Yo te lo digo para que no sufras lo que falta, porque sé que todavía te lo doy. Eso es poco, pero va a quedar buscar lo que falta. pero que parece mucho. Amigo mío de Cancún que está volado con un tren, el negro, ahí nada más, no, tranquilo César, tranquilo, de la farándula cancunense, de la gente linda que sigue la música cubana en Cancún, aplauso para la gente de Cancún que está aquí, ahí César, y el negro, lo que pasa es que está mullado, andaba con Samuel, ahí a tú, Aragón, César, con el Neto, Negro, ya lo sabe. Porque el que sabe, sabe, ella es Negro, llévalo suave. Porque el que sabe, sabe, mano para arriba, todo el mundo aquí con la clave, dice. Porque el que sabe, sabe, vaya, pa' que la cosa no se pare. Que no se pare, no, que no se pare, no, que no se trabe, que no se trabe. Porque el que sabe, sabe, mano para arriba otra vez, me diré, pa' que no se pare. Porque el que sabe, sabe, porque esta gente que está en el SLS, si se la sabe. Pero yo ya me levanté. Todo para arriba, para adelante. Y como dicen los metales, porque el que sabe, sabe. Ay, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. César, ya. Aplauso a la gente de Cancún que está aquí, aplauso. La gente del Bar Azúcar. No. Yo lo que quiero que esta noche se refleje aquí. Yo lo que le deseo a todos los que están presentes aquí, tanto hombres como mujeres, que tengan lo mejor de la vida. ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿No saben qué cosa es? El amor. Mano para arriba, los que sean. Los que sean fanáticos al amor, a ver, ¿dónde están? Esa gente que lo da todo por amor a cambio de nada y no le importa nada, a ver. Mano arriba como yo, que todo lo hago por amor, no me interesa nada más. Amor, amor, oye, yo lo que quiero es así nada más, dice. Amor, amor, cariño, mi cielo, yo lo que quiero es. Yo lo que quiero es amor, ser bueno. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, am que sucede conmigo, que no sé lo que a ti te pasa. Date tranquilo, si lo que falta, ahí nada más. Que no sucede conmigo, anda. Que no sé lo que a ti te pasa. Date tranquilo ahí. Date tranquilo. ¿Por qué? No te falta lo que falta. Yo soy el hombre que te hace feliz. Anda. Que no sé lo que a ti te pasa. Date tranquilo ahí. Date tranquilo. ¿Por qué? No te falta lo que falta. Oye mamá, date tranquilo. Repite vamos conmigo. Canta ahora. Te digo, anda. A usted, date tranquilo. ¿Qué? No te falta lo que toca. Mambo, ¿qué te sucede conmigo? ¿Qué no sale lo que a ti te pasa? Mamá, date tranquilo. Verónica, no te falta lo que pasa. Canta vamos conmigo ahí. Tú eres una chica que tiene el sabor para enterar. Y la visto, anda, anda. Date tranquilo. ¿Y qué? No te falta lo que falta. Y lo que falta es mucho. Date tranquilo. ¿Y qué? No te falta lo que falta. Tranquila ahí. Date tranquilo. Oye mamá, date tranquilo, porque no te falta lo que falta. Date tranquilo, no te falta lo que falta. Date tranquilo, porque no te falta lo que falta. Yo lo que quiero es que quiera todo el mundo aquí. Amor. Y como dice el coro, a ver. ¿Qué? Y con la palma, dice el coro. Uy, pero qué lindo canta esta gente en la SL. Yo lo que quiero es amor, amor del bueno. ¿Y tú qué? Eso me gusta, canten bien. Voy a hacer una evaluación de corazón. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Un beso! Yo lo que quiero es... ¡Ahí nada más! ¡Coro! ¡Ah! Y ahora el coro responde. ¡Arriba, muerto! Yo lo que quiero es... ¿Qué? ¡Mano para arriba otra vez! ¡Ah! ¿Qué es lo que quiere Ardel? Yo lo que quiero es... ¿Qué? Y que no encuentra marquito. Y que le falta money. Yo lo que quiero es. Que es lo que no tiene neto. Oye, repítelo. Yo lo que quiero es. Cosico, cico, cico, cico, cico. Amor, amor. Que lo que quiera ni un mira, mira, amor, que yo le ponga las pilas. Yo lo que quiero es amor, que de esa relación, amor, que lo que quiera Nayani. Yo lo que quiero es amor, oye, sincero, amor. Yo lo que quiero es amor.